tu camino. Te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. Porque estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño, en la risa de los niños de las palmas. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Con el micrófono ahí en la mano igual que yo. Vamos a ver si eres tan buen locutor como tan buen comandante. No vayas a decir que eso es una guataquería ni una chicharronada, ¿no? Así que lo único que quiero saber es que yo por aquí pienso liquidar el problema que tenemos entre manos, el problemito que tenemos entre manos, yo lo quiero liquidar hoy mismo. Así que lo único que necesito que tú me digas cómo están las condiciones por ahí, por la planta por ahí, para ver si liquidamos el problemita. Así que vamos a ver si nos estamos entendiendo, dime si nos estamos entendiendo para seguir conversando. Te doy el cambio de vara. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Entendido perfectamente. Soy un gran locutor. Óyeme. Aquí tenemos una escuela, la escuela Marconi de telegrafistas. Mándalo a David Pérez para aquí, de radio generales. Oye, estoy aquí escuchando perfectamente. Dime rápidamente el problemita, porque si no se van a enredar ustedes ahí, con el robo ese. Y entonces, después no vamos a poder entenderlo. Despacha rápido, te doy cambio. Enseguida está Camilo con ustedes. Atención. Bueno, el problema que tengo entre manos es el liquidar el problema de que trata el hombre que te mandé dos veces consecutivas ya. Para el problema es para dejar las cosas como si nada hubiera pasado, pero para resolver el problema y seguir las instrucciones que me diste con el hombre que te mandé, dos días seguidos allá. Así que dime si me entiendes, y te doy el cambio, Cheo. Atención, columna 2. Camilo, te entiendo perfectamente. Se te ha rayado el disco, tienes que cambiarlo. Te canto porque no es cierto. Bueno, ahí estaba el Che bromeando con Camilo Cienfuegos, que le repetía, esto era un diálogo por radio. Sí. Entre dos comandantes de columnas, previo al triunfo, 27 obviamente. 27 años tenía ahí el sí. Camilo, 25, 27. En medio de la imagínate. Sierra, ¿no? Vaya a saber dónde estaba cada uno, con un equipo de radio muy precarios. En la parte de la ofensiva final, ustedes veían que Camilo trataban de no hablar abiertamente de las acciones, ¿no? Estoy por solucionar el problemita, claro. Que quería... tomar un cuartel o atacar decir por el hombre que te mandé, y el Che bromeando con tenemos una escuela Marconi para y el Che bromeando con que repetía, porque en radio a veces a nivel militar repiten por si en alguna partecita se entrecorta y no se escucha, entonces repiten varias veces y ya hablas tanto de Camilo Cienfuegos que el Che, que no era alguien que en esas circunstancias bromeara mucho. El cariño, la sí. Profunda hermandad que tenía con Camilo Cienfuegos, hablaba en medio de esa circunstancia, como ustedes escuchaban. Yo siempre me acuerdo un relato que creo que, no me acuerdo si es Camilo que lo cuenta, cuando que les quedaba a uno de los dos un resto de leche en polvo. Y el Che repartía, creo, y Camilo miraba con detalle de que ese reparto fuera equitativo, ¿no? Claro. En medio del hambre que tenían, cuando un poco de leche en polvo era oro, ¿no? Seguro. Bueno, y el Che dijo, Camilo fue el compañero de 100 batallas, el hombre de confianza de Fidel en los momentos difíciles de la guerra. Camilo era Camilo, señor de la vanguardia, que es una de las formas en que claro. Se lo llama. señor de la porque vanguardia. Era responsable de la vanguardia en un momento de la columna del ejército rebelde, ¿no? Exactamente. En algún momento los cubanos publicaron lo que fue el último discurso que hizo Camilo, la última vez que habló, escuchar, ¿no? Sí. Claro, que fue dos días antes de que desapareciera, sí. Porque el 28 de octubre desaparece. Pero el 26 de octubre sí habla, en el 59, ¿no? Sí. El año 59, que es muy emblemático para los cubanos. El año en que tomaron el poder. Bueno, él nació el 6 de febrero del 32, y como decía Ángeles, desapareció el 28 de octubre del 59. Combatiente y revolucionario cubano, expedicionario del Yate Granma, uno de los pilares fundamentales de la gesta armada que derrocó a la tiranía proimperialista del dictador Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959, amigo inseparable de Ernesto Che Guevara, su valor hizo que el pueblo espontáneamente le otorgara el título honorífico de héroe de Yaguaguay, señor de la vanguardia. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, fue designado jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde, cargo desde el cual se ocupó de la detención de Hugo Matos tras el intento de sublevación en Camagüey. El avión en que viajaba desapareció el 28 de octubre de 1959 en un viaje desde Camagüey a La Habana y nunca fue encontrado. Desde ese día el pueblo lanza flores al mar y a los ríos de toda Cuba como muestra de tributo a su vida y obra. Bueno, vamos a escuchar más audios, ¿no? Sí, Ángeles hablaba de ese último discurso y les proponemos también escuchar parte de un discurso unos días antes en Camagüey, en que le tocó esa tarea, y por algo fue él también hacerlo. Él era de los principales comandantes, ¿no? Aquí estaba Fidel, el Che y él, y bueno, y Raúl Castro, digamos, como comandantes principales de la revolución. Y le tocó ir, como se mencionaba, a liquidar un intento de insubordinación por parte de algunos mandos militares, de algún caso aislado. Que bueno, amenazaba con intentar una provocación en medio de esos meses donde todavía se estaba consolidando la revolución. Y algo de esto hablaba en este discurso que él hace el 21 de octubre de 1959, también unos días antes del accidente que terminara con su vida, en Camagüey. Porque estás vivo, camino. Hayas muerto, te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Por la cual a diario seguimos haciendo sacrificios, y por esa patria que un día juramos libertad o muerte, por esa patria sabemos que en el corazón de cada digno cubano que viste el uniforme verde olivo de la revolución están aún las palabras de libertad o muerte. Hoy tuvimos que llegar a este campamento no con la sonrisa en los labios ni con el abrazo fraterno que siempre dispensaremos a los compañeros de este ejército. Hoy un dolor profundo, un dolor amargo nos hizo llegar aquí con una seriedad poco acostumbrada en nosotros. Hace muchos días, hace meses, sabíamos que había un compañero que no era fiel a la revolución, un compañero que no era fiel a la patria, que no era fiel al ejército rebelde. Ustedes oyeron esta tarde las palabras de Fidel Castro, palabras puras y honradas que ningún cubano puede discutir. Sabíamos cuando Pedro Luis traicionó a la revolución que entre sus íntimos contaba, desgraciadamente, con Huber Matos. En aquella oportunidad silenciamos ese contubernio porque pensamos que Huber Matos, equivocado en esa ruta, rectificaría. Pensamos que rectificaría cuando viera a ese pueblo de Cuba que en manifestaciones inmensas a todo lo largo de la República salió a la calle para manifestar su apoyo a la revolución y para manifestar su desprecio a los traidores. Después vino el caso del que fuera presidente Urrutia. Hay una carta y mañana todos ustedes la verán por televisión, que son las pruebas irrefutables, irrebatibles del contubernio que existía entre Pedro Luis, Urrutia y Huber. Es triste ver cómo hombres que se enfrentaron abierta y valientemente a la muerte en numerosos casos, ahora, en este momento histórico de la patria, que estamos todos llamados a estar más unidos de lo que estábamos en la Sierra Maestra, hayan hombres que flaqueen, hayan hombres débiles, hayan hombres cobardes, hayan hombres ambiciosos, que olvidando los destinos de la patria, que olvidando los sagrados deberes para con la patria, se entreguen en brazos de las malas causas. El comandante Huber Matos se había entregado a una mala causa. Y lo sentimos doblemente, porque junto a él, engañados, llevó a un grupo de valiosísimos, honrados, honestos y valientes compañeros que no conocían, que no sabían de la actitud indigna de Huber Matos. Hay hombres que fueron valientes en la guerra y que hoy flaquean y que hoy tienen miedo a los enemigos poderosos de nuestra patria. Y es bueno hablar aquí claramente para que se nos entienda y podernos entender, y para que la revolución no afronte más nunca estos problemas difíciles. Eso nace en la ambición y nace en la cobardía, porque ahí está la carta escrita en que Huber Matos conmina a Fidel Castro para que diga hasta dónde va a llegar la revolución cubana. No es necesario decir aquí hasta dónde va a llevar Fidel Castro la revolución cubana. Esa revolución irá hasta sus límites finales. Esa revolución irá hasta la meta trazada. Esa revolución, como en los días de la guerra, tiene solo dos caminos: vencer o morir. Y sabemos que hay decenas, cientos de compañeros en el ejército rebelde que saben que esta revolución es cubanísima, que esta revolución es honrada, que esta revolución es justa y que se está haciendo no para privilegio de unos cuantos, no para amparar intereses, no. Y en el verde de las palmas te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, camino, y no. El 28 de octubre de 1959 Camilo viaja por cuestiones de trabajo. Sobre las 11:59 a.m. sale del aeropuerto de Ciudad de Libertad rumbo a Camagüey en un avión modelo Cessna 310 que tripulaba el piloto Luciano Fariñas. Lo acompañaban además el capitán Zenén Casas y el soldado Félix Rodríguez en función de escolta. Camilo y Rodríguez descendieron a la ciudad de Camagüey mientras Fariña continuó viaje a Santiago de Cuba para llevar a Zenén Casas. A las 4:40 pm ya estaba de regreso el pequeño aparato identificado por las siglas FAR-53. El despegue rumbo a la capital se produjo a las 6:01. El viaje a su base desde ese punto requería 2 horas de vuelo como promedio y llevaba gasolina para 3. En la terminal aérea militar de Ciudad Libertad, el capitán Manuel Espinosa Díaz, ayudante personal de Camilo, comenzó a impacientarse porque su jefe le dijo que lo esperara de 7 a 7:30 pm. Sabe que había salido y tenía tiempo suficiente para haber llegado. En horas de la noche de ese día y hasta el día siguiente se intentó localizar, pero fue en vano. El viernes 30 de octubre se ordena oficialmente la búsqueda del avión en que viajaba Camilo. Después de infatigables jornadas, el 12 de noviembre, el primer ministro de gobierno revolucionario, el comandante en jefe Fidel Castro, informaba al pueblo sobre la infructuosa gestión. Sus palabras dejaron impresa para siempre los perfiles heroicos del combatiente extraordinario. Hombres como Camilo Cienfuegos surgieron del pueblo y vivieron para el pueblo. Nuestra única compensación ante la pérdida de un compañero tan allegado a nosotros es saber que el pueblo de Cuba produce hombres como él. Camilo vive y vivirá en el pueblo. El sueño de Fidel, te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas... A los latifundistas, a los hacendados que por siempre escarnecieron, que por siempre abusaron, que por siempre atropellaron al pueblo de Cuba y principalmente a los campesinos cubanos. Esta revolución, esta obra es más difícil, mucho más difícil que la guerra libertadora que terminó el 31 de diciembre. Se equivocan los compañeros que crean que los sacrificios, los trabajos y las dificultades terminaron el 31 de enero. Las dificultades, los verdaderos sacrificios y los trabajos más intensos empezaron el 1 de enero del año 1959. Es por eso que es necesario que si en algunos lugares de la revolución haya verdadera unidad, haya verdadera comprensión de lo que significa la revolución cubana, sea en los hombres que visten orgullosamente el uniforme verde olivo. Porque es bueno que todos los compañeros sepan que esta revolución no se detendrá ante nada, ni se detendrá ante nadie. ¿Hasta dónde vamos?, se nos pregunta. Y nosotros decimos que nosotros vamos con esta revolución hasta el final. Vamos a realizar una verdadera justicia social. Vamos a sacar a los campesinos y a los obreros de la miseria en que lo tienen sumidos los intereses que hoy mueven las cuerdas de la contrarrevolución. La revolución cubana no se detendrá nunca ante nada. Si tenemos que llegar a la luna con un cohete nuestro, a la luna llegará la revolución cubana, un cohete también. Están escuchando ustedes, señoras y señores, las brillantes, las magníficas palabras del comandante Camilo Cienfuegos. Es por eso que nos asombra, y lo decimos aquí frente a ustedes, la actitud de algunos compañeros que en el día de ayer presentaron su renuncia pidiendo su licenciamiento del ejército rebelde. ¿Por qué se hizo eso? Es que los hombres seguimos aquí, un grupo determinado, o es que el ejército rebelde sigue aquí la causa justa, la causa honrada, la causa de la revolución cubana, cubana como las palmas, cubana única y exclusivamente, que no se entregará. Que no se entregará a nada ni nadie, porque esta tierra que nosotros libertamos, esta tierra que guarda 20.000 jóvenes cubanos que se enfrentaron a la dictadura, no podrán hollarla de nuevo, ni Batista, ni Trujillo, ni ningún ejército que intente apoderarse de ella. Esta revolución, esta patria, tenemos que defenderla como la defendimos hasta el 31 de diciembre. Que los compañeros que le teman a la contrarrevolución, que le teman a esos aviones que ya de nuevo nos están lanzando bombas, esos que le temen a la campaña publicitaria de los enemigos de la revolución, que deserten, que se licencien, pero los hombres que aspiran a ver esta patria entre los primeros países del mundo, que se pongan de pie y digan: ¡presente con la revolución! Campesino y del fusil de los